hace que yo no me acuerde de ti. No hay labios que bese que no me sepan a ti. Tú te quedaste para siempre aquí en mis pensamientos. Me dominas, tienes el control de mis sentimientos. Aunque estés lejos, de nada me sirve porque yo te quiero. Hay más que ayer, hay más que ayer. Yo trato, trato, trato, pero no te olvido. Oh, yo lucho, lucho, lucho y no lo consigo. Yo pongo todo de mi parte y no es suficiente. Es como seguir nadando contra la corriente. Pero no te olvido. Oh, yo lucho, lucho, lucho y no lo consigo. Lo pongo todo de mi parte y no es suficiente. Es como seguir nadando contra la corriente. Pensar.